tan insoportable. Y voy a hablar con tu marido. Voy a cantarle la jugada delante de una pila de testigos. Sé que tu novia es celoso. Celoso. Quieres mirarte. Mirarme. Pero yo pa' cuidarte te digo, mira pa' otra parte. Mira pa' otra parte. Sé que tu novia es celoso. Date tranquilito. Si tú quieres mirarte. Para no ponerme malito. Pero yo pa' cuidarte. Te la quito, papito. ¿Cuál es el show? Dime cuál es la intriga. Si a mí tu jeva no me gusta, pregúntale por qué me mira. Ay, deja la locura que yo soy una figura y no estoy pa' ese petate. Ay, cógela con ella, es tremenda carebate. Bate, bate, bate. Hey. Si tu novia es celoso. Ya me la llevé.